Soy la profesora Adriana Nájar de Las Talitas, presidenta de la Asociación de Discapacitados Talitenses, acompañando a este grupo de padres, de familias, porque la verdad que es vergonzoso lo que están viviendo, padres que han trabajado toda la vida y que ahora por el solo hecho de mejorar la calidad con la pensión de vida de sus hijos, se la quieren quitar porque ellos tienen un trabajo estable. Creo que se están metiendo con los más vulnerables, que son las personas con discapacidad, que tienen ya un derecho adquirido. Tenemos que tener en cuenta que son personas de derecho, por lo tanto, es imposible que tengamos este tipo de políticas nacionales que están afectando nada más y nada menos, como les digo, a los más vulnerables. Mira, nosotros tenemos 105 beneficiarios y de los 105 beneficiarios ya 30 han recibido una notificación que tienen que llevar toda la documentación de nuevo para ver si ellos son realmente personas discapacitadas y cuál es la situación actual del grupo familiar. ¿Y qué sentido cuando escuchas argumentos del tipo, bueno, algunos no son discapacitados? No, es una vergüenza, realmente es una persona insensible, una persona que no entiende de la sensibilidad y de la gran necesidad que tienen estas personas. Yo creo que es muy importante que conozcan, porque él habla del total desconocimiento. Bueno, ¿y cuál es la solución ahora? Mira, lo que tenemos que hacer desde todas las instituciones es fortalecernos más. Esto es, digamos, una representación de la fuerza, de las familias, de los padres. Bueno, tendremos que cumplir, nosotros vamos a ayudar para que eleven cuanto antes la documentación que se les está pidiendo, pero es inaudito que una persona con síndrome de Down le diga si es discapacitado o no.